El otro día, Marta Meyer, Miro Quesada, Maynor Freire, Delfina Paredes, Hilda Velasco Asenjo, Denis Merino Perea, José Carlos Vértiz Calderón, Ricardo Letz y una serie de otros importantes personajes de los medios, de la política, de la sociedad civil en general, nos enviaron una carta dirigida al presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, en la que recordaban la triste historia de la profesora Inés Valdivia Malpartida, hoy día desatendida. En 1979 ella tenía 28 años, perdón, tenía 23, y fue apaleada por la policía en una de las tantas palizas que la policía le ha propinado a los maestros del SUTE, por lo general, desde hace tantos años, desde la fundación misma del SUTE en 1971. Bien, a consecuencia de la paliza, Inés Valdivia Malpartida quedó paralizada, vive en una silla de ruedas, y sin embargo ahora está desatendida por el Estado. Aparte de su heroica vida, profesora Inés Valdivia, ¿cómo recuerda el incidente? Buenos días, señor César Gillebrand. Muchas gracias por esta entrevista. Antes de responderle, quisiera primero saludar como peruana, también como parte del pueblo, el evento mundial en donde nuestro Machu Picchu ha sido nombrada como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Para responderle, el 4 de julio en la toma de la Plaza de Armas, al no acatar el chantaje descarado que entonces nos planteó el ministro de entonces, Guabloche, la orden fue quitarme más bien el documento que arranqué de las manos de ese entonces ministro, en donde nos planteaba el chantaje a cambio del cual deberíamos firmar la huelga, es decir, traicionar. Como no acaté, como no lograron arrancarme de que había puesto en mi boca ese documento, los militares arremetieron contra mi cuerpo hasta malograrme la médula espinal. Quedé cuadripléjica. Posteriormente viajé a la ciudad de Heidelberg con el apoyo de las bases del SUTEP, de los maestros, con un aporte que hicieron de 10 céntimos en ese entonces, un indi creo que era. Y lamentablemente no fue, pese al diagnóstico de la neurología de aquella clínica de Heidelberg, no fue posible la recuperación total, porque viajé cuadripléjica y retorné, como ahora usted puede verme, movilizándome con la silla de... ¿En algún momento la ayudó el Estado, profesora? Jamás, jamás. La única respuesta del Estado siempre ha sido a esa comunista ni un vaso de agua, como declaró Alan García en el desalojo del 17 de octubre de 1987 en su primer gobierno. Dio esa respuesta a la prensa, por lo que me solicitaban que tenía que agradecer el gesto humanitario, por lo que me había desalojado con todas mis cosas a la puerta de Prolongación Lucanas, la cuadra 4 de la Victoria, y él me ofrecía llevarme a una habitación de un bungalú de Huampaní, del centro vacacional Huampaní, para que disque en 7 días me daba una casa en primer piso, acondicionada para la discapacidad. Como no acepté aquella maniobra, porque era solamente pretender esconder el desalojo, entonces respondí como tal a la prensa, que papeles hablan, hechos concretos, resoluciones. Como no me entregaron ninguna llave de ninguna casa, y tengo acá documentos con los que puedo certificar lo que estoy diciendo, entonces ese mismo día, el 17 de octubre, en 24 horas, el señor Alan García, presidente nuevamente de nuestro país, dijo: a esa maestra hay que saludarla por su valentía, pero ni un vaso de agua por comunista. Tengo aquí las pruebas del comunicado de Andina de ese día, de aquel entonces, en donde eso dijo el doctor García. Así es. ¿Literalmente? Así es. Pero lo diría en algún círculo privado, no se lo dijo a la prensa. Ante la prensa lo declaró, por supuesto que eso no, pero sí se escuchó en el programa de 24 horas de aquel entonces. ¿Sí? Sí. Lo escucharon inclusive en el extranjero, porque el ministro de entonces de Educación. Correcto, de... sí, le creo, Inés. ¿De qué vive usted entonces? De mis trabajos, que con dignidad puedo realizarlos. ¿Por qué no siguió enseñando aún en silla de ruedas? Porque me declararon como abandono de cargo. Cuando se dio el cambio de gobierno con Belaunde, el 13 de agosto del año siguiente a la huelga del 80, se dio la reposición de los miles de maestros despedidos. ¿Y por qué no la repusieron? Porque la que le habla ni siquiera podía mover las manos, estaba postrada, estaba grave, casi en estado de coma. ¿En estos años ha intentado regresar al magisterio? Millones de veces. ¿Y qué le dicen? Ahora no se me ha repuesto una plaza. En el gobierno de Fujimori se me sacó uno de los artículos que dice en la Constitución del Ministerio de Trabajo que todo trabajador peruano será repuesto a su centro de trabajo siempre y cuando se haya lesionado dentro de su centro de trabajo. Para el Estado, Inés Valdivia se lesionó en una revuelta callejera y por lo mismo ha perdido ese derecho. Uh-huh. ¿Alguna vez la doctora Mercedes Cabanillas, como ministra de Educación, la ayudó? Me visitó el 6 de julio del 87, hace 20 años, haciendo 1000 ofertas, entre ellas. Tengo aquí un cassette también, en que lastimosamente no está muy claro, en donde está, cuando ella me visitó, grabada algunas promesas. ¿Las cumplió? No. Ofreció devolver, darme una casa. Sigo viviendo en un terreno prestado, en Canto Grande. Puede visitarme, está invitado. Gracias. Y hasta ahora no se ha dado la reposición como tal. También se comprometió el Estado. Si la repusieran, usted seguiría trabajando. Por supuesto, como usted ha podido ver, por suerte, y gracias a Dios, el intelecto no ha sido afectado. Es el colmo que no la hayan repuesto. Lo que no entiendo es por qué no la repusieron. Aduciendo eso, ¿no? Que no fue un accidente de trabajo. Sí, sino que fue una revuelta. Pero la huelga para los maestros ya en el Perú es parte de su trabajo. Todos los años están en huelga. Así es. Deberían considerar eso, estos cretinos. Así es. Y la que le habla... Ustedes hacen horas extras en la huelga. Debería ser considerado así. Tendríamos lo digo que sin trabajamos ironía, porque más. Todos los años los maestros paran. Hace 30 años que veo eso y hace 30 años que piden una nivelación salarial que nunca les dan. Así es. Por suerte, la que le habla, se sigue sintiendo maestra porque hago mi trabajo como tal, sin ser, por supuesto, remunerada económicamente, pero sí moralmente, yendo a las agrupaciones familiares en Canto Grande, por los cerros, en donde tengo más de 300 familias que pueden darse de lo que le estoy narrando, que voy a nivelar a los niños. ¿Y usted está de acuerdo con la huelga del SUTEP? Por supuesto, al 100%, siempre lo he estado, en el sentido de que se debe exigir luchando, nunca agachando las cervices. Quizás por eso la que le habla se mantiene en la silla de ruedas, porque mil veces... ¿Y es usted comunista, como dice el doctor García? No lo soy. Pero si lo fuera un delito, pero si lo fuera, que lo fuera no a, mucha honra, tampoco, ¿eh? A mucha honra. Así es. Lo que soy. Por eso en todo pregunto. Caso, si a los que defendemos las causas populares sin vender nuestra conciencia, se nos llama comunista, sí lo soy, a mucha honra. Pero si me pregunta a qué partido político pertenezco, mi pueblo es mi partido. No tengo una afiliación política. Y no me avergüenzo de decirlo. No, no tiene nada que avergonzarse. Más bien tiene algo de qué enorgullecerse. Haber mantenido el ánimo como lo mantiene, la lucidez como la luce y demás. Profesor Inés Valdivia, en el partido, espero que el señor Chang, el ingeniero Chang, haya escuchado este programa y saque pues el lado diurno de su política personalidad y haga justicia con usted. Inés Valdivia en el partido, 23 años cuando tras una paliza policial perdió el movimiento, se convirtió en una prisionera de su silla de ruedas y desde hace 28 años quisiera regresar al magisterio y no se lo han permitido. Una auténtica injusticia, y ya veo el porqué de la carta cuyas firmas encabezaba Marta Meyer Miro Quesada. Bueno, metí la pata hace unos minutos, disculpen la frivolidad, después de un tema tan importante. Metí la pata porque dije Cretácico y mencioné dinosaurios y gliptodontes. No, es Jurásico, ¿no? Y el Cretácico es otro periodo. En el Cretácico sí hubo mamuts, así que me rectifico, ¿ya? Me corrijo a mí mismo. Felizmente tengo autocorrector como el Windows Explorer. Muchas gracias, profesora. Amigo César Gil de Brown, un segundo. ¿Cómo no? Solamente. ¿Cómo para no? Hacer una invocación a todos los maestros del Perú, de los recónditos más lejanos, y especialmente a los maestros de la ciudad de Lima. La huelga continúa y con mayor ímpetu, compañeros. Las luchas, la conciencia y la escuela nunca se vende. Eso se defiende en la práctica, luchando y reclamando. Muchísimas gracias, amigo César Gil. No de rodillas, ¿no? Nunca de rodillas, siempre de pie. No importa en la silla de ruedas, pero con el espíritu de pie. El cuerpo nomás carga la silla. Regresamos de inmediato. Gracias.